Así es mi tierra en Bicentenario. Un recorrido semanal camino a la victoria de Carabobo con el profesor Ubaldo García. Las batallas de Páez, las queseras del medio, forman parte de la historiografía venezolana y sus detalles han sido plasmados por diferentes autores. Eduardo Blanco la incluye en su libro Venezuela Heroica como una de las más importantes batallas. Páez lo cuenta en sus memorias con el orgullo propio de tan importante hazaña. Tenemos la lista de los 150 lanceros que pasaron el Arauca y el Libertador al día siguiente emitió un decreto para enaltecer a los guerreros y los condecoró con la Orden de los Libertadores. El 2 de abril de 1819, y teniendo el río Arauca de por medio, se encontraron los ejércitos contendores. En la margen derecha, Bolívar con su gente, unos 2.500 hombres, entre los que sobresale la caballería con el general Páez a la cabeza. Y al otro lado, todo el ejército realista de don Pablo Morillo, que para entonces pasaba de 4.000 soldados, entre infantería, caballería y algunos grupos de artilleros. Quiero, en esta oportunidad, hacer un comentario sobre esta importante página de nuestra historia para significar las diferencias con que siempre se han plasmado los acontecimientos de la guerra desde las distintas posiciones. Es decir, que lo que para los patriotas fue un combate decisivo por la independencia, tal vez para los españoles no representó ninguna significación, o más bien era necesario camuflar los resultados y hacer reportes acomodados para mantener la moral entre sus seguidores y darle mucha tranquilidad a su excelencia el rey. Leyendo las memorias escritas por el mismísimo don Pablo Morillo, a quien llamaban el Marqués de la Puerta y Conde de Cartagena, uno se sorprende de la gran cantidad de mentiras que escribió en 1820, apenas iniciado su retiro de las acciones bélicas. Y contando hoy con toda la documentación probatoria de nuestra gesta de emancipación, pues entonces descubrimos las artimañas que se arreglaron para quedar bien ante las dificultades y descalabros propios de las luchas. Para Morillo, la tan cacareada batalla de las Queseras no existió, y mucho menos pasó la vergonzosa experiencia para el ejército español, que se dejó apabullar por 150 jinetes con el alborotado Páez a la cabeza. En las notas que llevaba el jefe de las fuerzas españolas no aparece ningún reporte sobre esto, y solo dice: después de salir de Achagua, la armada reunida marchó para buscar al enemigo. El 1 de abril aparecieron algunos destacamentos de caballería. Más tarde, un par de desertores informaron que el grueso de las tropas rebeldes ocupaba la derecha del Arauca. Al día siguiente, y como a las 5 de la tarde, 6 escuadrones enemigos se presentaron delante de nuestro campo, y ante la audacia de aquel movimiento, ordené que fueran atacados por nuestra caballería y por los dragones de Fernando VII. Todos huyeron al trote delante de nuestras tropas, no sin algunas pérdidas, y los salvó la oscuridad de la noche. Las noticias del ejército republicano dicen que, en plena persecución, el indómito Páez ordenó: vuelvan, carajos. Y entonces, ante la sorpresa de los atacantes, fue mucha la revolcada que sufrieron las fuerzas realistas, que en su huida arrollaron a sus mismos batallones, que las tropas españolas perdieron hasta 400 hombres contra solo 2 lanceros de los 150 valientes, y que todo este espectáculo fue visto por Bolívar y sus hombres desde el otro lado del río, cual palco presidencial ante un acontecimiento de grandeza, planeado, sellado y confirmado. Al día siguiente, el Libertador reunió a su ejército y les dijo: soldados, acabáis de ejecutar la proeza más extraordinaria que puede celebrar la historia militar de las naciones. 150 héroes han enfrentado a todo el ejército y todas las columnas de caballería han sucumbido al golpe de nuestras lanzas. El fuego de los cañones ha cesado delante de los pechos de nuestros caballos. Soldados, lo que han hecho no es más que un preludio de lo que podéis hacer. Potreritos Marrereños, 3 de abril de 1819. Entonces, ante los documentos de nuestro pasado, son muchos los gazapos que se pasan, muchas las verdades a medias y muchas las mentiras acomodadas por los hombres para tratar de quedar bien ante la historia. Las Queseras del Medio, importantísima batalla dentro del acontecer patriota en plena guerra de independencia, menospreciada por el ejército realista y transformada en fake news con la pretensión de imponer una matriz de opinión plegada a los intereses del reino imperial. Paralelismos históricos a tomar en cuenta. ¿Qué cosas? La misma región del río Arauca donde justamente ahora nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana batalla contra las hordas delincuenciales colombianas. Forjador de libertades es el lema de nuestro ejército venezolano que solo en una ocasión salió de nuestras fronteras y solo fue para liberarnos de la opresión imperial. Somos herederos de Bolívar, Sucre, Miranda, que no lo olvide la narcooligarquía colombiana y el reino imperial de los Estados Unidos. Guión histórico y voz del profesor Ubaldo García. En la producción estuvo la teniente de navío Rosario Rodríguez. Dirección general y comentarios, quien les habla, Alejandro Díaz. Nuestros contactos en Twitter, @TierraAsí con 2A, Tierra Así. Y nuestro canal de YouTube, Así es mi Tierra. ¡Fuego! Así es mi Tierra en Bicentenario. Un recorrido semanal, camino a la victoria de Carabobo, con el profesor Ubaldo García.